Viernes. Para estudiar y meditar. La reconciliación. La reconciliación significa que desaparece toda barrera entre el alma y Dios, y que el pecado comprende lo que significa el amor perdonador de Dios. Debido al sacrificio hecho por Cristo para los hombres caídos, Dios puede perdonar en justicia al transgresor que acepta los méritos de Cristo. Cristo fue el canal por cuyo medio pudieron fluir la misericordia, el amor y la justicia del corazón de Dios al corazón del pecador. La ira de Dios. Cristo había de recibir la ira de Dios que en justicia debía caer sobre el hombre. Él llegó a ser un refugio para el hombre, y aunque el hombre era en realidad un criminal que merecía la ira de Dios, no obstante él pudo, por fe en Cristo, correr al refugio provisto y estar a salvo. En medio de la muerte había vida si el hombre elegía aceptarla. Preguntas para dialogar. 1. De las diferentes imágenes de las que hablamos esta semana, ¿cuáles son las que encuentras mejores para ti? ¿Por qué? En la clase, hablen de las diversas imágenes y compartan mutuamente la razón de la elección que hizo cada uno. 2. Medita en esta idea de la reconciliación. ¿Qué podemos aprender de los informes humanos de reconciliación que puede ayudarnos a comprenderla mejor como una metáfora de la salvación? 3. ¿De qué modos la cruz es la mayor manifestación y la mayor expresión del amor de Dios? ¿Qué consuelo podemos obtener de la cruz acerca de la naturaleza de Dios que puede ayudar a sostenernos en tiempos difíciles? 4. La ira de Dios contra el pecado no se podía apagar sencillamente. ¿Qué debería decirnos esto acerca de la naturaleza del pecado? En otras palabras, ¿por qué Dios no se olvidó del pecado en lugar de tener que derramar su ira contra él? Resumen. La Biblia usa diferentes imágenes para ayudarnos a captar la muerte de Cristo. La redención indica que su muerte nos libera del poder del pecado. Su muerte restaura una relación pacífica con Dios. Nos reconcilia superando nuestra rebelión. Gracias a la muerte de Cristo somos declarados inocentes ante el tribunal celestial porque Él murió en lugar de nosotros, como sustituto. Su muerte en la cruz es el lugar donde Dios exclama en alta voz y nos dice: «Mira, esto es cuánto te amo».